CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario decíamos, bueno, va a haber Cámara de Diputados mañana, sigue la rendición de cuentas, no es que haya parado, hoy está en UMED, pero sí está cortada, después de tarde va a estar el Ministerio de Defensa, pero está cortada por lo que ya hemos manifestado, el tema de las reformas. Hoy hay debate dentro de la coalición multicolor respecto a la reforma de la educación, a la transformación educativa, y entonces se van a reunir en el salón de fiestas del Parlamento de 12 a 15 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces eso corta la actividad porque son diputados y senadores que se van a reunir con los integrantes de la ANEP de parte del gobierno analizando la estrategia vinculada a la reforma educativa. Lo mismo van a hacer el miércoles que viene, pero de noche o de la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, respecto a la reforma de la seguridad social con Rodolfo Saldaña. Estos temas, reitero, van a estar conviviendo con lo que es la rendición de cuentas. Por otra parte, también está todo el movimiento interno del Partido Nacional. Lo decíamos, están muy jugados a lo que es el marcar los votos en la elección de jóvenes del Partido Nacional. La elección de jóvenes, para que ustedes entiendan, en el Partido Nacional no es una elección más, es una elección que de alguna manera establece los poderes que cada uno de los sectores puede tener de acá a posicionarse en los que son las elecciones para tanto presidenciales como en lo que tiene que ver las intendencias. Es más, el intendente Nicolás Olivera deja Alianza Nacional porque Alianza Nacional le quiere imponer a Olivera ir bajo el lema de Alianza Nacional con los jóvenes, y él quería ir con un lema propio llamado Heroica Juventud por Paysandú, y cuando Alianza Nacional le dice que no, termina renunciando a Alianza Nacional, en pos de que él además está intentando no quedar, más allá de que está bastante recostado, ya hemos dicho, a Jorge Gandini, pero no quiere quedar con ningún sector político porque su idea es hacer la gran Carámbula. ¿Recuerdan cuando Carámbula se bajó de la lista al Senado de la 738 de Alianza Progresista en un rato antes, sin avisando a último momento, porque creó un gran grupo en donde todos tenían su representatividad dentro del Frente Amplio y iba con todos juntos? Bueno, Nicolás Olivera aspira a hacer lo mismo en Paysandú para ser candidato a intendente nuevamente y ser reelecto en tierra sanducera. Esa es la estrategia que lleva a él. El Partido Colorado también intentó de alguna forma establecer a través de sus elecciones de jóvenes algún tipo de posición política, pero en verdad la cantidad de listas que se han presentado no ha sido la mejor. El Partido Colorado tiene un problema de convocatoria grave, también en el tema de las juventudes. Julio María Sanguinetti dice que lo intentó justificar con que es el año del Mundial, y que tal vez los jóvenes están más pensando en el Mundial que en el tema de la política. Pero, reitero, en el Partido Nacional las cosas son distintas y allí van a ver que los mandos importantes de cada una de las listas van a estar encabezando a esos jóvenes, a los del tractor amarillo Jorge Javier García, a los de las 404 Álvaro Delgado, veremos cómo se posiciona el lema respecto también a ese tema, a los de Por la Patria Jorge Gandini, a los de Alianza Nacional Carlos Camí, poniendo además recursos para que ellos puedan movilizarse de la mejor forma para captar una cantidad importante de votos para cada una de las listas. Tema Marcet, ustedes saben, y lo comentábamos en el informativo, lo comentaban aquí en Mañana de Radio, el tema del suicidio de uno de los empresarios que estaba vinculado a este caso, seguramente será algún elemento más de lo que se tome por parte de la Fiscalía a la hora de investigar este tema, porque ustedes recordarán que a partir de lo que fue la investigadora, en realidad lo que fue la interpelación a los cancilleres, al canciller Almagro y al ministro del Interior, Luis Alberto Hebe, por este tema por parte de Mario Vergara, el fiscal Gómez definió llevar adelante una investigación. A partir de hacer, luego de la lectura de las actas de esa investigación, de esa interpelación, definió que había material judicial para investigar. Hablamos con Mario Vergara sobre este tema. Hablamos también sobre algunas críticas que se decía se le habían hecho por el tono de la interpelación. Él dice que no fue así, que sí es verdad que hubo una reunión durante la sesión de interpelación entre los senadores de Frente Amplio y se habló de cómo responder a tal o cual cosa. Y mostró su molestia con alguna declaración de José Mujica, que también marcó allí pautas negativas sobre esa declaración Alejandro Sánchez, el MVP, un poco los jóvenes de, entre comillas, del Frente Amplio contra la vieja guardia. Decía en este caso Mario Vergara que las críticas que hizo a la interpelación o al tema Marcet Mujica en algún caso pueden llegar a ser tomadas como graciosas, pero en realidad hay un trabajo que hay detrás de toda esa interpelación que se termina desconociendo por parte de Mujica y que no hace bien a la hora de justamente realizar esos comentarios públicos. Habló también de los cambios que se vendrían en el tema del pasaporte en el extranjero y dijo que tiene algunas dudas. Escuchamos a Mario Vergara. Que no se interprete que haya ahora un nuevo decreto es realmente fruto de que el decreto anterior obligaba a actuar como se actuó. Quedó bien en claro en la interpelación que el decreto anterior no obligaba a otorgar el pasaporte. Así que en todo caso tenemos que separar que ahora haya un nuevo decreto con el hecho de que el decreto anterior debía ser corregido para que no se repitiera un caso como el de Marcet. Eso no es cierto y quedó demostrado en la interpelación. El gobierno pudo actuar diferente, debió actuar diferente y debió no otorgarse el pasaporte a un narcotraficante que estaba siendo investigado, que estaba preso en el exterior por tener un pasaporte falso. Y bueno, recién ahora leímos una primera lectura del decreto nuevo y hay cosas que nos generan dudas, o sea, eso de que automáticamente si alguien está privado de libertad en el exterior no puede tramitar un pasaporte, no nos parece del todo obvio, hay circunstancias especiales que habría que atender, por lo tanto, creo que el hecho de que alguien esté preso en el exterior tiene que ser un factor a tomar en cuenta en el marco de una cierta discrecionalidad que tienen los países para el otorgamiento de estos documentos, como ya de alguna manera estaba implícito explícito en el decreto anterior y sigue los principios de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dice que ningún país está obligado a otorgar un pasaporte a cualquier persona que lo solicite y que incluso por razón fundada se puede denegar. Entonces, esa rigidez yo creo que va a aparecer alguna cuestión circunstancial, anecdótica, que nos va a hacer ver que esa rigidez no es buena, ¿no? Pero bueno, reitero, también sobre el tema de que se incorpora el análisis de los antecedentes en el exterior, eso tampoco estaba inhabilitado por el decreto anterior. Bueno, el punto central para mí es, bueno, ahora hay una modificación, habrá que analizarla con cabeza nueva en todo caso, pero entendiendo que no es fruto de que con el decreto anterior necesariamente tenía que ocurrir lo que pasó con Marcet y que entonces era imprescindible el cambio de decreto. Eso no es así, quedó demostrado en la interpelación y reitero, el gobierno debió actuar diferente, debió denegar ese pasaporte con el decreto anterior. ¿Qué análisis hace de que, bueno, al final la Fiscalía definió que a partir de lo que surgió de esta interpelación hay material para investigar? Y bueno, es una primera evaluación que se hace en Fiscalía, que nos parece razonable y siempre que en la órbita judicial se investiguen cuando hay cuestiones que generan dudas o puedan tener algún tipo de apariencia delictiva, que la Fiscalía lo investigue nos parece perfecto. O sea que estamos contestes de que siga el curso de investigación que se estime conveniente en Fiscalía, porque evidentemente en este caso hay cosas que quedaron sin respuestas y me parece que eso lo percibió bien la Fiscalía. Usted decía que no se presumía delito. ¿Cambió esa percepción? No, delito en el sentido de no se percibe. Nosotros no pusimos el foco en los temas jurídicos porque nuestro foco era el de las responsabilidades políticas. Se generaron aún más dudas durante la interpelación, cuando ni los ministros ni la vicecanciller, sobre todo, dieron respuestas convincentes con respecto a lo que fueron sus reuniones, su conocimiento de la situación, la reunión que tuvo la vicecanciller con el abogado de Marcet. Ahí, digamos, pueden aparecer entonces figuras delictivas asociadas a la gestión, ¿verdad? A la gestión del proceso. Nuestro foco en la interpelación fue el de las responsabilidades políticas, pero entiendo que si hay alguien idóneo e institucionalmente pertinente para evaluar eso, es la Fiscalía, y si de la lectura de la versión taquigráfica de la interpelación el fiscal entendió que esto debía investigarse con más profundidad, porque efectivamente debe haber visto la posibilidad de que existiera algún delito. ¿Recibió cuestionamientos en el entorno del Frente Amplio por el tono de la interpelación? No. ¿No ha sido tan duro? No, para nada. Y además eso que salió en un medio de prensa fue desmentido incluso por otros compañeros de la bancada. Nosotros lo que hicimos en el cuarto intermedio sí fue evaluar las respuestas, porque una cosa es tener que dar la respuesta inmediata después de 2 horas de respuesta de los ministros y además sin hablar previamente con el conjunto de la bancada, que en última instancia colectivamente es como se define el tono con el cual debíamos responder. En el cuarto intermedio evaluamos eso, ahí nos quedó claro el cúmulo de cosas que estaban sin responder, que no tenían explicaciones satisfactorias ni convincentes, ni mínimas en algunos casos. Y bueno, así discurrió después la interpelación. ¿Pudo hablar en las últimas horas con Mujica? Usted tiene una buena relación con el expresidente y hubo algún comentario de él que por lo menos te pareció no gustarle, sobre todo por el tono, cuando hizo referencia a que no había como cierta desidia más propia del uruguayismo, algo así, algún tema político en cuanto al otorgamiento del pasaporte. ¿Lo pudo llamar? No, yo tengo un buen vínculo con Mujica, pero no hemos hablado en concreto sobre este punto. Y bueno, así como él hizo esos planteamientos públicos, también creo que correspondía marcar desde nuestro lado nuestra opinión sobre eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hubiera gustado que Mujica eligiera antes? Bueno, Mujica, después de esto, lo que planteó, creo que sí, que había cosas en el estilo de Mujica, ¿no? Irrepetible, que evidentemente había cosas que no estaban claras y que había cosas para desconfiar. Que creo que es un poco la sensación que nos quedó a todos y le quedó a la ciudadanía después de la interpelación, donde claramente no hubo explicaciones satisfactorias ni convincentes. Lo que sí nos parecía que había que respetar más el trabajo que llevó la preparación de esta interpelación por parte de toda la bancada de senadores del Frente Amplio, que fue una cuestión importante, que fue un hecho político importante, que tuvo un montón de aristas, porque ustedes vieron la complejidad del tema, la cantidad de dimensiones que tenía. Ahí había mucho trabajo y que creo que se plasmó en la interpelación. Y bueno, a veces hay comentarios que hace Pepe que uno queda un poco con un gusto agridulce, ¿verdad? Porque algunas cosas pueden resultar un poco divertidas, pero en el contenido, en el fondo, no van en la misma dirección de lo que fue el trabajo de la bancada. Con relación a lo que pasó ayer en el Cerro Montevideo. Lo que tenía que ver esta actividad entonces de instancia judicial a partir de la interpelación a los ministros Heber y Bustillo por parte de Mario Vergara en el caso Marcet. Allí tenían la opinión de Mario Vergara, que fue el miembro interpelante, y también en lo referente a la situación que se plantea desde el punto de vista de cierto enojo con algunas declaraciones que José Mujica había hecho sobre la interpelación en sí. Sabor agridulce, dijo Vergara, que le dejaron las declaraciones de Mujica. La Comisión de Legislación y Trabajo en estos días va a estar votando finalmente con solamente la votos de la coalición multicolor el tema vinculado a el proyecto de ley del Ministerio de Trabajo en relación a resolver la denuncia ante la OIT en el 2018 de las cámaras, sobre todo la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, en el tema negociación colectiva. La salida que Mieres lleva adelante, dice, es muy parecida a la que intentó llevar Ernesto Murro y fracasó. Y en este caso tiene resistencias desde el punto de vista empresarial y también del PIT-CNT, pero tiene los votos de la coalición multicolor para salir. María Eugenia Rosselló, que es la presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo, habló de algunos proyectos que hay en la comisión y que en un caso apoyó el ministro de Trabajo Mieres respecto a días para que las mujeres, sobre todo, puedan hacerse exámenes cuando están embarazadas, algunas horas en el trabajo que no se las descuenten y que se las den obligatoriamente, porque muchas veces tienen problemas para que se las den. Y otro tema que es más difícil, que es de cabildo abierto el proyecto, de permitir un teletrabajo bastante largo. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso establece ir en contra del teletrabajo. El reglamento del teletrabajo dice que debe ser un acuerdo entre empresario y trabajador, entre patronal y trabajador, y acá se lo impondría. Allí Mieres no lo ve con buenos ojos. Vamos a escuchar lo que decía María Eugenia Rosselló sobre los dos proyectos y también sobre lo vinculado a esta alternativa que en estos días va a estar votando la comisión en diputados, vinculado a la salida al proceso de denuncia ante la OIT de empresarios por negociación colectiva. La comisión, ante nuestro llamado, a raíz de dos proyectos de ley que están a estudio en la comisión, uno que es el derecho a ausentarse de las trabajadoras que están gestando para hacer los controles correspondientes de embarazo, y el otro, un proyecto de ley que, que promueve el teletrabajo los primeros 1,000 días de gestación y de nacimiento que están incluidos. El ministro fue bien claro, dio su total apoyo al primer proyecto mencionado, que justamente, como dice su definición, promueve que la mujer embarazada vaya a hacer los controles, porque es una cuestión primero de salud y segundo de derechos, que es vital que puedan llevar ante todos los controles necesarios a fin de que puedan transcurrir un embarazo sano y por ende que nazca un niño sano, ¿verdad? Que eso es fundamental. Y hoy en día hay unas trabajadoras que no cuentan con esa posibilidad porque su trabajo no les dan ese tiempo para poder hacer esos controles, que muchas veces son dentro del horario laboral. Y luego con el segundo proyecto, hemos considerado, ha hecho consideraciones similares a las que hemos hecho nosotros, digo que es un proyecto que quizás, más allá de que no es el espíritu del mismo, sino que puede provocar un retroceso en los derechos de la mujer, porque la vuelve a su hogar, a sus tareas domésticas, cuando en realidad nosotros lo que queremos es que la mujer salga a trabajar. No consideramos que el embarazo sea una causal para que la mujer quede en su casa, sino por el contrario, si es un embarazo sano, pueda seguir haciendo sus tareas. Y en la misma línea él se expresó. Y seguiremos trabajando. Ahora, en la próxima sesión vamos a votar el proyecto de ley de negociación colectiva, que ya fue estudiado por la comisión, cada legislador hizo sus exposiciones al respecto, y también vamos a votar, que ya hay acuerdo, hay unanimidad, el proyecto de ley de derecho a ausentarse para los controles de embarazo. Así que es muy bueno, es muy gratificante, está una comisión que produce proyecto de ley, porque en definitiva, más allá de recibir alegaciones para escuchar los problemas actuales, digo, también es necesario trabajar en una legislación que permita tener políticas públicas que estén al alcance de todos. Más allá de la experiencia que ha... Hablamos con Graciela D'Omato y también Rodolfo Silveira, que son directores de la UTEC, porque estuvieron en rendición de cuentas, pero lo que surgió en las últimas horas es un proyecto de Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, que tiene esas características de establecer allí medidas que ni siquiera los directores de UTEC conocían y que tienen que ver con cambios en la gobernanza de UTEC. A ver, no conocían que estaban enviando ya proyectos. Sí habían tenido alguna entrevista, nos decía Silveira, hace un tiempo, en donde estuvieron hablando de la temática. Ellos defienden que el cogobierno no cambia, sino que se transforma. Pero cuando le pregunto en la conferencia de prensa cómo se da esa representatividad, queda claro que esa representatividad se da a partir de designaciones del Poder Ejecutivo. El cogobierno que se buscaba dentro de la UTEC, que nació sin cogobierno, pero estableciendo que se iba a ir hacia un cogobierno, y que finalmente ahora quedaría trunco a partir de este proyecto de ley que manda el Ministerio de Educación y Cultura, que establece que no se va a ir por ese camino, era parecido al de la Universidad de la República respecto a la representatividad de estudiantes y de docentes. No así de egresados, no había representatividad de egresados y se cambiaba en la UTEP por representatividad de trabajadores y empresarios. Vamos a escuchar lo que decían los directores de la UTEP sobre este asunto. Se nos preguntó específicamente sobre varios aspectos. La diferencia que nosotros tenemos con respecto a nuestra solicitud y lo que salió de diputados, en diputados se hizo una importante corrección, que es destinar un dinero al ITR. Este guión Maldonado decía inicialmente y fue corregido, es para el ITR este, que va a estar ubicado en La Valleja. Acá vinimos con una diferencia de 12 millones de pesos que estaría destinado principalmente para la consolidación de los departamentos académicos, o sea, familias de carreras que permitan utilizar en forma conjunta tanto recursos materiales como humanos de investigación, etcétera, etcétera. Y bueno, nos preguntaron y esperemos lograrlo, pero bueno, queda a discusión. ¿Cuáles son los cambios institucionales que se han dado, que se están dando a nivel de la UTEC y que de alguna manera en el Frente Amplio han generado algunas críticas, como por ejemplo que no han tenido la discusión interpartidaria que ameritaba este tipo de situación? Bueno, bien, gracias por la pregunta, porque en realidad estos cambios institucionales fueron comunicados hace dos días, ¿no? Ayer nosotros recibimos una comunicación que entraba al Parlamento un proyecto de ley que modificaba la ley de creación de la UTEC. Nosotros habíamos sido consultados por parte del ministro de Silveira en dos o tres oportunidades, fue con la única persona que discutimos, y en donde se nos preguntó nuestra opinión sobre algunos de esos aspectos que tienen que ver con la gobernanza universitaria, es decir, el modelo de gobernanza universitaria. Y nosotros dimos nuestra opinión, entendemos que está, más allá que todavía eso no se ha discutido a nivel parlamentario, están recogidas algunas de nuestras sugerencias con respecto a eso, y entendemos que un nuevo modelo de gobernanza universitaria, tal como está planteado, merece una discusión, y está bueno hacerla. Es una gobernanza que respeta la autonomía, es otra forma de cogobierno en la cual Uruguay no está acostumbrado, y recoge de alguna manera lo que es la evolución internacional de las tendencias en los cambios en la educación superior en diversas partes del mundo, desde Europa, Estados Unidos, en algún caso Latinoamérica. ¿Y qué consiste concretamente? Consiste básicamente en que las universidades en el momento actual tienen mucho que ver con cómo se aggiornan al cambio tecnológico y la sociedad del conocimiento. Necesitan ser universidades de toma de decisiones rápidas y donde además empieza a correr lo que en los lenguajes sajones se llama la accountability, que es la rendición de cuentas, digamos, salir a decir, bueno, un mayor monitoreo de rendición de cuentas y un monitoreo de respuestas rápidas ante las nuevas situaciones que el entorno enfrenta a las universidades. ¿Es una nueva forma de gobierno, decía usted? Es una nueva forma de gobierno. ¿Y cómo se decide más rápido? ¿Quién decide? No, decide las estructuras que están conformadas en ese proyecto de ley, que no es largo de contar, ¿no? ¿Y cómo se logra esa mayor celeridad? Porque se reducen los tiempos en los cuales se establecen las instancias de discusión y de análisis. ¿Es un cambio positivo, entendés? A nuestro entender es un cambio intentable. La única forma de hacer cosas diferentes es intentar de hacerlas de manera diferente. Y nos parece que es una buena instancia de por lo menos los uruguayos nos merecemos esa discusión. ¿Y la representatividad cómo se da? ¿Perdón? ¿La representatividad cómo finalmente se da? La representatividad se da por parte de los actores intrauniversitarios y extrauniversitarios. Se abre el espectro de... Bueno, ahí tenía la palabra de Rodolfo Silveira y Graciela D'Omato marcando su posición respecto a que, bueno, es un camino transitable esto. Ahí le consultábamos porque él decía, es otra forma de cogobierno. Le decíamos, ¿usted piensa que es otra forma de cogobierno? Y él nos decía que sí. El que nos dice que no es Sebastián Sabini, senador de Frente Amplio, quien considera que no, que lo que se intenta es liquidar el cogobierno que se había estructurado para esta UTEC, Universidad Tecnológica, en un proyecto que acaba de ingresar al Parlamento de la mano de Pablo da Silveira y que de alguna manera nuevamente enfrenta en el ámbito educativo al gobierno central con la oposición. Escuchamos lo que decía Sabini. A ver, la UTEC tiene una historia reciente. Se creó a partir de una comisión interpartidaria que propuso el presidente Mujica. Fue un impulso enorme a la formación universitaria en el interior. Hoy tiene 4.000 estudiantes, ¿sí? Dicta más de 17 carreras, 7 posgrados. Es decir, es un organismo en crecimiento y en desarrollo. Nos llama la atención que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto sin discutir con ninguno de los estudiantes, sin discutir con ninguno de los docentes, y rompiendo ese acuerdo interpartidario que tiene menos de una década, ¿sí? Por lo tanto, no acompañamos en principio este proyecto, nos parece inconveniente. No es verdad que mantenga el cogobierno, porque lo que hace es que el Poder Ejecutivo designe a las autoridades, y tampoco es verdad que el cogobierno de la UTEC copiara al cogobierno de la Universidad de la República, porque, de hecho, el cogobierno que proponíamos en el proyecto tenía que ver con incluir a los trabajadores y a los empresarios. Es decir, era un gobierno bastante distinto al que conocemos en la universidad. Por más que integraba a los docentes y a los estudiantes, no se integraba a los egresados como si están en la Universidad de la República, sino a los empresarios y a los docentes. O sea, nuevamente el Poder Ejecutivo ataca la educación pública con un proyecto que no fue consultado con nadie. Esto es un proyecto que firma el Ministro de Educación y Cultura y el Presidente de la República. Y eso nos parece que no es la forma de legislar nuevamente en educación cuando tenemos un plazo perentorio que es el 1 de diciembre, porque allí justamente es donde se tendrían que dar la selección de las autoridades de la UTEC, reglamentando la ley y poniendo en funcionamiento lo que estaba establecido, que era justamente este gobierno distinto al que tiene la Universidad de la República. ¿Cuánto pesa la opinión de las autoridades de la UTEC? Recién conversábamos con ellos y nos decían que en cuanto a la modalidad y el diseño de dirección lo ven con por lo menos ojos positivos porque es mucho más aggiornado a la manera de conducir instituciones terciarias de otras partes del mundo. Bueno, yo no comparto esa mirada, ¿sí? La Universidad de la República, por ejemplo, tiene un gobierno tradicional, digámoslo así, y viene tomando decisiones en forma acorde. No son cosas que estén contrapuestas. La toma de decisiones ágil con la participación docente y estudiantil de los empresarios y de los estudiantes. En este proyecto, esa mirada queda en un segundo plano, ¿sí? Acá lo que va a primar es la mirada partidaria del Poder Ejecutivo. Y nosotros entendemos que las cuestiones educativas tienen que tener la mayor autonomía posible de, digamos, los vaivenes electorales y partidarios. Hay una cierta estructura, además, que se está manejando desde hace ya tiempo en el Parlamento de instrumentos que no tengan gobierno. Pasó con la Universidad de la Educación y ahora pasa con la UTEC. Bueno, sin duda, este es un debate central. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy en la rendición de cuentas con el desarrollo universitario en el interior de la República? Cero. Es decir, no vamos a tener carreras nuevas y esto la gente, fundamentalmente la población del interior, lo tiene que saber. Y lo que tiene la Universidad de la República para desarrollo universitario está... Decíamos entonces, de 12 a 15 horas la coalición multicolor se va a reunir por el tema de la reforma educativa. Escuchamos lo que decía Graciela Bianchi sobre esa reforma educativa, sobre la defensa de Robert Silva y sobre el papel de los sindicatos de la enseñanza. Bueno, me parece un hecho sumamente grave, hechos graves que se están sucediendo todos los días. Lo que pasa es que ocupan, desocupan, le gritan al presidente cualquier cosa, aunque después dicen que no dijeron, pero supongamos que fue lo que dijeron. Y lo de ayer va increyendo, porque lo de ayer ya fue algún tipo de agresión con pedradas y tengo entendido que algún colega de ustedes recibió también una agresión, porque cuando se desata la violencia física con piedras o con lo que sea, no tiene límites. Yo creo que hay que poner límites ya a esta altura de los acontecimientos. ¿De qué manera se ponen límites? Y yo creo que hay que hacer las denuncias correspondientes, que actúe. Me llama la atención que Fiscalía no actúe de oficio, porque puede hacerlo ante esos hechos que realmente rompen los ojos. A mí me gusta, como dice que queremos judicializar la política o la educación, no. Yo soporté las ocupaciones en los 90, que eran infinitamente más cantidad de estudiantes, miles de estudiantes, pues tengo que reconocerlo, pero no eran violentos como ellos. Yo reivindico en aquel momento, que no me gustaban, obviamente, las ocupaciones, más allá que a mí me pusieron dos veces bombas molotov en mi casa, no me pintaron la pared, me pusieron bombas molotov, pero yo no pude nunca pensar que fueran alumnos del liceo. Los alumnos no eran violentistas, que ocupaban y ya está. Si uno no pone límites, las cosas van a seguir creciendo. ¿Tiene responsabilidad de intervenir? Sí, bueno, pero eso ya hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Son presuntos estudiantes, algunos lo serán, otros no. Y bueno, cuando se ponen al frente las fuerzas de seguridad, puede pasar algo grave que evidentemente el presidente es lo que quiere evitar. Yo en eso estoy de acuerdo. Yo más bien estoy de acuerdo en el tema de la justicia, o sea, de la fiscalía. Pero bueno, hay que tener cuidado, siempre hay infiltrados, los propios muchachos son muy inocentes también, hay muchas cosas, y uno nunca sabe cómo puede terminar. ¿Se puede responsabilizar a los sindicatos de la enseñanza también? Bueno, linda pregunta para mí. Sí, yo creo que han sido bastante irresponsables en las declaraciones que han hecho, no solamente en estos días, yo Hace años que los veo con los mismos cuestionamientos, los mismos discursos, el enfrentamiento que hay. Algunos dirigentes que yo desconozco, porque los conocí mucho más sensatos y moderados, no voy a dar nombres, que realmente son personas que han dicho cosas muy graves. ¿Hay una orden de no reprimir para no generar un mártir? Ah, no, eso que preguntó sobre el presidente. El lugar fue mal elegido ayer. Usted mencionó recién que el presidente... Pero esa, no, lo que yo dije es que el presidente es el que tiene que tomar la decisión. Yo no le pregunté al presidente eso. Sí conozco al presidente y evidentemente el presidente está tratando de llevar las cosas lo más calmas posible. Yo creo que el episodio de ayer, pero que provoca el rechazo de toda la ciudadanía, de la mayoría de los docentes, de la mayoría de los estudiantes, yo eso no tengo dudas, no representa ni a los docentes ni a los estudiantes, los va a hacer reflexionar. Eso es lo que yo digo. Bien, hubo un error de logística en la actividad, porque se dice por parte de algunos docentes que en realidad era muy chico el espacio para haber invitado a tanta gente. Yo la verdad que eso no sé, no, emitir una opinión sería aventurarme a decirme cosas que no corresponden, pero si uno va con la buena voluntad de escuchar, bueno, podrá quejarse que no tiene lugar, pero no romper todo y gritar de todo y las cosas. Creo que vi algo, porque yo estaba en un acto, pero algo de Robert Silva Botón, alguna cosa de esas así, gritar. Si esos son los futuros docentes, a mí me preocupa mucho. Muchas gracias. Tenía la Bianchi en esta previa de lo que va a ser la reunión hoy de los senadores y diputados de la coalición multicolor, 12 a 15 horas, con los integrantes de la ANEP del gobierno, analizando justamente esta reforma educativa. Y bueno, planteaba allí su posición la senadora Bianchi, que además redactó una declaración que después fue cambiada. Ella misma lo reconoció, pero que también sacó una declaración los senadores de la coalición multicolor, que ella llama coalición republicana. Y indicar también, no nos da el tiempo, que hablamos con José Maía de Frente Amplio, y él rechazaba lo que había sido los actos de violencia contra Robert Silva, pero destacaba que era una reforma educativa en consulta, de espalda a los docentes y a los estudiantes, la que se está llevando adelante. Nos vamos a ir, entonces nos quedamos sin tiempo. Vicente Lima del Labio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.